tierra mi corazón. Quiero cantarle a la vida, quiero cantarle al amor, quiero heredar en mi canto reflejos de una ilusión. Soy una delicada flor en todito el mundo entero. Me paso la vida embrujando, encierro mis pétalos blancos, secretos y anhelos de tantos. Soy flor de amor y de encanto. Toloache, bella flor, reina de toda ilusión, búscame un sincero amor que haga feliz mi corazón. Flor de luna, flor de amor, te pido por compasión que ilumines mi camino. Con tu perfume de amor, yo una flor, en mis manos cierro ternura, mis ojos son pruebas de amor, en mis pies llevo la luna, en mi canto huellas de pasión. La luna y las estrellas, las noches y sus delirios, testigos de mis tristezas que se abren con el sol. Lucio de mi canción, este alegre sol. Toloache, bella flor, reina de toda ilusión, búscame un sincero amor que haga feliz mi corazón. Flor de luna, flor de amor, te pido por compasión que ilumines mi camino. Te pido por compasión que ilumines mi camino.